para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. MTV está preparando un spin-off de Daria. Se confirmó que el canal hará una serie basada en Jodie Landon, una de las amigas del ácido personaje. La encargada de escribir el guión será Grace Kenge Edwards y Tracy Ellis, la hija de la cantante Diana Rose, será productora ejecutiva, además de darle voz a la estelar. Se espera que esté lista para principios de 2020 y sea la primera incursión en un universo de Daria, dejando la puerta abierta a que puedan existir nuevas aristas de la original. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.